hacer, Snake? Ahora mismo no puedo realizar esa misión, coronel. ¿Pero qué diablos está diciendo, Snake? Ya le he dicho que tengo mucho dolor. Esto es peor que la pierna. Entonces, lo que me ha comentado Iva antes, ¿es verdad? Sí, es verdad. Tengo un dolor en el corazón que es demasiado punzante. Snake, no me diga que está enamorado de otra mujer. El corazón de uno es inescrutable y sorprendente. ¿Pero qué está diciendo, Snake? Recuerdo su intensa mirada. El color de su pelo. Su fragancia. Su piel contra la mía. Sin embargo, soy incapaz de recordar su nombre. Snake. Nunca me había sucedido nada igual. Le digo que no puedo realizar la misión actual. Esto no puede solucionarlo ni para Medic. Necesito echarme la bebida. Le dejo, coronel. Este dolor es muy intenso. Soy incapaz de olvidarla. Su rostro me persigue. Voy a poner la televisión a ver si así me distraigo un rato. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos aquí en Lo que necesitas es amor a una invitada muy especial. ¿Qué diablos es esto? Hola, Laura, buenas tardes. ¿Qué experiencia por fin te has decidido a contarnos? Bueno, yo... Es que me cuesta mucho explicarlo. La semana pasada me encontré con un hombre en la discoteca y decidimos luego ir a pasarlo bien. Pues cuando estábamos... En el chucuchucu. De repente vi como una serpiente salía de entre sus piernas. Y precisamente me refería a la otra serpiente. Me asusté mucho y él me dijo que no me fuera, pero no pude evitarlo. Cogí los zapatos y me di desnuda. Me fui corriendo por la calle. ¡Oh, qué tragedia! ¿Te dijo su nombre, Laura? Bueno, me dijo que era algo de Soli. ¿Pero qué coño? Pero yo ya no quise escuchar y me fui. Esta aún se acuerda de la semana pasada, pero no se asustó de la serpiente. Ya he tenido bastante de esta porquería. Noticias de última hora. El famoso agente del Foxhound, Solid Snake. ¿Y ahora qué? Ha sido descubierto, al parecer, junto a una damisela de dudosa reputación. Sabemos poco de la afortunada. Pero para eso, hemos enviado un equipo de investigación al domicilio del tal Snake. Pronto, sabremos más. Juan Verde Pepino, retransmitiendo desde la copa de un pino. Creo que hablan de mí. Qué irónico. Soy más famoso que Zapatero. Jodidos paparazzis. No pienso levantarme de la butaca. A ver qué hacen en otro sitio. Culpable es tu corazón. Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu Pero boluda, ¿cómo te puedes acostar con él sin saber su nombre? Papito, pues su mirada, su arma, su gran serpiente. Así que te dejaste impresionar por un hombretón. Sabes que te puede haber dejado un bombo, hija. No sé qué decirte, papito. Esto empieza a resultar poco gracioso. Menuda mierda. ¿Es que se han puesto todos de acuerdo para hacer telebasura? noches a todos. Tenemos un programa muy interesante que ofreceros hoy, esta noche, y tenemos con nosotros una mujer de armas tomar, un personaje realmente relevante en el mundo virtual. Así que sin más dilación os presentaré a Eva. Hola, Iva, buenas noches. Toma asiento, por favor. Sí, gracias, Sardá. Según tengo entendido, tienes información suculenta que compartir con nosotros, ¿no es así, Iva? Pues sí, Sardá. Sin duda, lo que voy a decir a muchos les sorprenderá. Estamos ansiosos por escucharte, Iva. Es sobre Snake. Sobre Solid Snake. ¿El agente de la Foxhound? ¡Tiene novia! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me estás contando? Pero, Iva, cállate, mujer. No digas eso. Eso no tiene que saberlo nadie. ¡Cállate! Sí, Sarda. Me ha engañado con otra. Es más fea que yo, además. Tiene menos pecho. Y además, no lo quiere. Estoy harto de tanta gilipollez. Ahora es la hora de mi programa. Voy a poner Moncada en juego. Con ellos suelo pasármelo bien. Veamos si han empezado. Qué curioso, es mi propio eco. Yo lo entiendo. Estoy dentro del programa. Qué grande. Soy la intro de Moncada en juego. Pues bien, chicos, podéis empezar cuando queráis. ¿Pero qué es esta mierda? Esto no es la intro de siempre. Voy a quejarme al director de Moncada en juego. Bueno, pues ya estamos aquí, un programa más, Moncada en juego. Hoy, Love and Hate Day, el programa dedicado al amor. O al odio. Y qué mejor para introducirnos en este programa que la intro, demostrándonos que incluso los más duros, como Solid Snake, pueden caer en las redes del amor. Juan, buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho, Dani. Buenas noches, ya sí. ¿Qué tal? Bueno, a ver qué nos depara este día. Te ha llegado, has comprendido el terror, la desesperación de Snake. No, he comprendido la idiotez. La idiotez que puede llegar a incluir dentro de... Es la telebasura, Juan. Exactamente. Bueno, Samu, antes que nada, antes de empezar con tu primer tema, hemos de decir que esta es una selección personal. Personal, por supuesto. Pueden haber muchas más, pero esta es la nuestra. Además, una selección que obviamente para una hora de programa, para tan poco tiempo que tenemos y tantas canciones buenas que hay, claro, es una selección muy pequeña. Una selección que en cuentagotas os ofreceremos hoy, pero que ni mucho menos sería una selección definitiva. Es que realmente ni mucho menos. Para gustos los colores y para una hora los 9 temas de hoy. Una selección, eso sí, variada, donde encontraremos temas pues, de lo más variopinto. O sea, no solo encontraremos una especie de Final Fantasy Nabuo Uematsu's Day, no. Quien o sea, creyera eso va equivocado. Está muy equivocado. Antes de empezar con tu primer tema, Samu, recordar como siempre a nuestros amigos de Hardgame.net. O sea, grandes amigos que vamos estrechando lazos cada vez más. Exacto, y ya sabéis que las noticias más jugosas y más frescas, acabaditas de hacer, en Hardgame.net, posiblemente uno de los mejores portales de videojuegos de la red. Gracias también decir a todos aquellos que aportan sus comentarios personales a cada una de nuestras noticias todas las semanas. Sí, realmente es un placer teneros ahí, tener un feedback tan directo con vosotros. Realmente nos encanta y seguir así, por favor, y seguir así. Bueno, pues Samu, si te parece bien, Déjame puntualizar dos puntos. Primero, siempre ofrecemos el teléfono en directo para todos aquellos que quieran participar, por favor. Hacedlo, aunque llaméis llorando de emoción todas las canciones que hemos puesto, da igual, os encantará oíros llorar al 935726003. Uy. Atención. Vuelve Snake. Por favor, váyanse. Por favor, váyanse. Exacto. Ahí estamos. Y bueno, siempre recordar nuestra página, moncadaenjuego.com, que cada día cobra más cuerpo, el foro está más activo. Sin duda. Aquí un saludo a uno de nuestros foreros más activos y recientes. Un saludo, Jordan, que creo que te estás ganando por el momento. Efectivamente. El galardón a forero más activo. Sobre todo, no os olvidéis de votar. Ya sabéis que dentro de poco se celebrará la gran gala de los Moncasat. Así es. Estaremos en directo desde la alfombra roja. No os olvidéis de pasaros por nuestra página web y hacer vuestros votos. Ofrecednos vuestra sabiduría para poder elegir a los que serán los mejores. Así que bueno, no os cortéis y adelante. Y conectaros, rellenad el formulario para PC y para consolas, que es un momentito placentero, eso sí, en algunos apartados quizás sufráis, porque Está la cosa muy reñida, muy apretada. Exacto. Y nada, esperamos tener vuestros votos y participaciones para la semana que viene dar unos resultados de los MEG 2004. Ahí está. Bueno, Samu, pues si te parece bien, ¿nos presentas el primer tema que has elegido? Pues sí, os presento el primer tema. Supongo que a aquellos que me conozcan, tanto personal como virtualmente, no les sorprenderá que mi primer tema sea de Final Fantasy X-2, sea 1000 Words, cantada por mi querida Kodakumi. Un tema que se editó el 5 de mayo de 2003, es el día en el que se editó el single. Una producción de Takahiko Eguchi y Noriko Matsueda, que realmente es preciosa y que dice así. 優しさかな嘘を全部追い隠してるずるいよね旅立つ君に 冷めた背中見せて聞いていたよ一人戦うのつぶいよね ¿Qué tema más bonito? Realmente impresionante. Aunque más bonita es Kodakumi, pero ¿qué tema más bonito? Sin duda. Yo me acuerdo de decir como comentario que la primera vez que escuché esta canción la vi directamente con la CG del juego. Sí, y con la CG. Y es realmente impresionante. Es como momento, si... Momento pollo, realmente. Es como si las imágenes fueran con la música, forman un todo. Sí. Realmente un momento magnífico. Memorable, mm-hmm. Sin duda. Juan. Seguimos aquí, como podéis comprobar, Samu, Juan, aquí a la luz de las velas. Sí. Recordando... Es fantástico, tierno, maravilloso. Tiempos pasados o pensando en tiempos futuros. Bueno, tiempos también. Pasados, realmente, ya que ahora me toca el turno a mí... O viviendo presente. Sí, sí. El tema que os vamos a presentar a continuación, pues realmente a mí me conmocionó bastante. Un gran tema. Después de escuchar el de su versión anterior, pues yo decía, hostia, no va a haber canciones que estén a la altura ni tal. Pero bueno, me viene la señorita Emiko Shiratori. Bueno, Emiko Shiratori, mejor dicho. Uh-huh. Me he equivocado, perdón. Y me canta Melodies of Life, ese gran tema de Final Fantasy IX. Como ha dicho Samuel antes, no es Nobuo Uematsu, sino que es la gran Emiko Shiratori, que nos ofrece una de las melodías más bonitas que se hayan podido escuchar. Just why we met, we left, we held on fast. Impresionante, llega al corazón. Yo creo que a medida que vaya avanzando el programa deberíamos ir a por unos Kleenex. Sin duda, esto está empezando a ser ya... A todos aquellos a los que les haya gustado esta canción, saber que a través de internet hay un vídeo musical con imágenes del juego, bueno, con imágenes, con CGs y con escenas del juego y con esta música de fondo. Esta Melodies of Life, sensacional sin duda, Final Fantasy IX. Y, después, ¿y tú, Dani? ¿Qué tienes tú? Pues un tema que me costó mucho encontrar porque verdaderamente en la banda sonora propiamente del juego no aparece en ningún sitio, pero sí durante el juego. Y es una preciosa balada que todos aquellos que hayan jugado a Shenmue recordarán como una escena mayores. Como una escena épica del primer Shenmue en la que el protagonista Ryo Hazuki rescataba a Nozomi Harasaki del almacén del Warehouse número 17. Con del esa flamante moto. Con la moto. Y era la canción que sonaba, el tema que sonaba, mientras iba por las calles con una FMV realmente prodigiosa. Y es el amor inconfesable de una Nozomi, quizá demasiado joven y demasiado indefensa para declararse a Ryo. Todo un héroe, todo un genio de las artes marciales. Esta es precisamente la canción que sonaba de fondo. Y se dice así: Harasaki Love Song, Yuzo Koshiro, en la producción. Que por cierto, Juan, te tengo que dar una buena noticia. Yuzo Koshiro se encargará de la música de Namco vs. Capcom. ¡Ostras! Sin duda una sorpresa. Ya me lo estás diciendo. Porque... Y puede ser lo mejor del juego. Exacto. Y la canción, este Harasaki Love Song, suena así de bien. Bueno, no me dejes sola, decía, estate siempre conmigo. A mí una chica me dice eso con esa canción y te aseguro que no la dejo ni arte de vino. ¿Tan sublime y tan corta? Sí. Una balada corta. Es corta y además se hace corta. En escasos 2 minutos, pero... Es intensísima. Verdaderamente, además... Sublime. Sí. Sublime, es que es la palabra. Yo creo que todo el mundo que haya jugado a Shenmue recuerda esta escena, la de la moto... Yo la recuerdo algo enturbiada porque hace años rescatando que lo jugué. A Nozomi de los Mad Angels. Atención. Qué grande, a muchos les grande. Ha traído muy buenos recuerdos. Bueno, Samu. Sí, en un cambio de registro. En un cambio de registro. Vamos a pasar a, bueno, sin salir obviamente de Love and Hate. Pasamos a un nuevo juego de rol. Para mí uno de los top de los juegos de rol que ha salido a lo largo de la nueva generación, que es Grandia 2. Imagino que muchos estaréis de acuerdo en grandes que es un combates. Que fue un gran día el que Grandia 2 salió al mercado. Para Dreamcast, si no me equivoco, ¿no? Para Dreamcast, sí. así es. Para Dreamcast y luego para... Ubisoft lo lanzó para PC, para también, PC sí. Y para Play 2. Y para Play 2. El tema en cuestión es Despair and Hope, un temazo que siempre sonaba en los momentos tiernos, momentos en que Elena, por ejemplo, estaba en duda de confesarle su amor a Río, también se llama Río. Gran historia de amor la gran que planteaba este gran diálogo. Entre Elena, Río y... No me sale el nombre No recuerdo el nombre. Ya saldrá, sí. Y lo escupiré de golpe. Un tema que salió junto a la banda sonora el 26 de junio del 98, si hablamos hace mucho tiempo ya. Una producción de Noriyuki Iwadare, o sea, realmente una composición magnífica. Y nada, os dejamos con ella y espero que la disfrutéis. Te puedo asegurar que acabaremos llorando. Porque yo ya estoy, que es que no se me puede enderezar más el vello porque me atravesaría. Qué gran tema, qué gran tema. Tema increíble. Ya estaba cerrando los ojos, imaginándome ese violín y ese piano. Sí, o sea, transportándote con... Es que ha sido increíble. Fantástico. Bueno, ¿cómo transporta la música romántica? Así es. A los 15 segundos de iniciarse la canción he recordado el nombre de Milenia. Sí, efectivamente, Milenia. Exacto, de la demonio que se enamora de Río y quiere dejar su sangre para poder estar a su lado. Fantástico tema este Despair and Hope de Grandia 2. Y Juan, bueno, hablando de sangre, todo el mundo, la mayoría de la gente que haya jugado a PlayStation 1 hace ya bastante tiempo, se acordará... Que creo que es lo que viene. Se acordará de un título que es realmente mítico todavía en nuestros tiempos, que es ese Castlevania Symphony of the Night. Tengo que ir al lavabo, disculpad. La pierna. La pierna. Ese Symphony... Pero está desde lo central. Ese Symphony of the Night con Alucard, ese protagonista inigualable. Y aquí está una de las canciones que presumiblemente hay gente que puede reconocer y hay gente a la que le pillará completamente de improviso. Pues bien, aquí viene Rika Muranaka, que nos canta I Am The Wind. Creo que esto no es I Am The Wind, Dani. Atención, atención, no es... ha habido... Te lo he dicho, Dani, que no es I Am The Wind, porque es mi siguiente tema. Efectivamente. Así que, por favor, si es tan amable... Efectivamente. De rescindir Juan, el track. Vamos a arreglarlo muy rápido. Sí, arreglamos. Juan, repite otra vez tu frase. Que repita mi frase. Sí. Mira, lo estaba divirtiendo. Espera. Que tanto CD siempre te lía. Me voy a levantar y voy a cogerte del cuello como Homer Simpson coge a Bart hasta que te salgan los ojos de las órbitas. Bueno, tu última frase te había quedado bien, sin duda, así que repítela y dejémonos transportar. Bueno, pues, de nuevo, aquí viene la señorita Rika Muranaka, y esto es I Am The Wind. Drifting high up in a sky that never ends. Bueno, yo soy el viento. Y es el viento, seguro que ha cambiado los CDs. Yo soy el sol. Sí. Sí, sí, ahora buscas cosas. Bueno, gran tema de este Symphony of the Night. Sí, realmente inolvidable para muchos y bueno, para todos aquellos que no lo hayan jugado. Pues, es obra maestra. Es realmente apabullante. Algo que un Castlevania de nueva generación hasta el momento no ha podido llegar a alcanzar. Nada, nada. Bueno, cambiamos pues, de registro. Sí, ahora sí que cambiamos de registro. Además, creo que literalmente. Y literalmente. Y he traído una pieza bastante, pues... Que es la frecada que me comentabas antes. Exacto. Bueno. Casi. Esta también es, ¿eh? Sí, sí, vale. Pero es un tema que se titula así, Late Goodbye, y aparecía ni más ni menos que en los créditos finales de una de las últimas producciones de Rockstar. Y Remedy, sin duda, pues el nombre de Max Payne 2 sonará a todo el mundo. Y esta, concretamente, la canción interpretada por Poets of the Fall, que es un grupo finlandés afincado en Helsinki. Y bueno, un día pues los chicos de Remedy se acercaron hasta sus hogares. Les picaron al timbre y dijeron... Y les dijeron a Mark y Uli, cantante y guitarrista respectivamente... Os hemos oído, nos habéis gustado mucho y queremos que salgáis en los créditos finales de Max Payne 2. Mark se sentó, según dice, en su habitación, cogió la guitarra y al final esto es lo que resultó. Headlights staring bleak, beer cans, deer's eyes on the asphalt, underneath our crushed plans and my lies, lonely street signs. Power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Upon my cheek, and we cross that line. You made me strong when I was feeling weak, and we crossed that one time. Screaming stop signs, staring wild eyes, keep on flashing, flashing by. Yourself grown old and weak. We keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late. Goodbye, such a Bueno, es un adiós tardío. Eso es lo que dicen The Poets of the Fall, y nada mejor que esta canción para definir la relación turbulenta de amor y odio entre Max Payne y Mona. Este late goodbye que ponía voz a los créditos finales. Samu, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. La canción que se había colado. Haré como si la canción se hubiera colado. Como por arte de magia, porque es un día mágico. Es un día mágico, sin duda. Y mágico también fue el tema que todos recordaréis cuando aquella magnífica florista vestida de rosa tenía la desgracia de perecer bajo el frío acero de Sephiroth. Acero de Sephiroth. Un momento en el que, cuando la materia toca el suelo y da su primer clic, suena esto. Una verdadera preciosidad. Este tema que compuso, esta vez, sí, Nobuo Uematsu. Aris Them, de Final Fantasy VII. Un tema que junto a Shiro Hamaguchi reinventó, porque para mí fue reinventarlo, en un concierto que los japoneses tuvieron suerte de oír en el invierno de 2002. No puedo ser más preciso porque no tengo la fecha exacta, pero realmente que estar ahí, sentado en una butaca, en platea, y oír las primeras notas en oboe de este tema, debió ser un momento de aquellos realmente inolvidables. Sin duda. Eso es precisamente lo que quería comentarte antes, Samuel, es que de verdad que envidio mucho a todo el público japonés que haya podido estar en el auditorio escuchando estos magníficos temas. Es más, hay por ahí un disco rodando que parece ser que es el Final Fantasy Concert del 2002. Sí, es este tema de donde saqué. Gran orquestación, sin duda, de calidad sublime. Sublime. Como el tema, Juan, bueno, que nos traes también. Pues para mí precisamente este tema es muy, muy, muy especial. Se lo voy a dedicar a mi novia, a Mireia, que ya sabe que este tema pues es mi canción. Es mi canción porque es precisamente el tema que hizo que a mí personalmente me empezara a gustar de manera descomunal lo que es el tema de rol y más Final Fantasy. Es el tema principal de Final Fantasy VIII, se titula Eyes on Me y está cantado por la magnífica Fei Wong. Pero la versión que os vamos a poner esta noche, la versión que vais a escuchar, no es seguramente la que habréis escuchado normalmente, sino que es una versión que solo los pocos elegidos que hayan podido llegar al final de esta magnífica obra habrán tenido el privilegio de poder escuchar. Impresionante. Realmente impresionante. Otro tema de los que quitan el habla y erizan los pelos. Sí, sin duda. Espero que todos hayáis disfrutado tal y como he disfrutado yo, porque... Sí. Como hagamos más programas así, me acabaré depilando, porque, sí. Porque esto no puede ser. Bueno, y un tema que os he traído, sorpresa, un el amor... Un amor que no podía faltar, y es el de Guybrush y Elaine. ¡Oh, atención! Un amor, pues, raro, diferente, como diferente era su compositor Michael Z. Land, el hombre que puso música a los mayores éxitos de Lucasfilm Games y luego LucasArts. Este tema, que se llama simplemente Guybrush y Elaine, una historia de amor divertida, pero también difícil. Ahí va, que lo disfrutéis. Bueno, pues ahí ha estado ese Guybrush and Elaine. Si no lo ponías, está ya. Es lo que comentamos ahora con Juan en offline. O sea, si no ponías algo de Monkey Island, estallabas. Es que no eras tú. Gran tema de amor, que por cierto se lo dedico a Laia, un besito, que está malita. O pobrecita. Bueno, Samu, también una dedicatoria especial. ¿Dedicatoria especial? ¿Sí? También se lo dedico a Hardgame, a nuestros amigos de Hardgame. Sí, porque nos despedimos ya con este tema. Nos despedimos ya, que estamos ya fuera de horario. Como de costumbre, tan rebeldes como siempre. En este Love and Hate Day, este día de amor y odio, porque la verdad es que el odio es también una expresión del amor. Como dicen, del amor al odio solo hay un paso. Exacto. Bueno, solo instaros a que votéis en la página web. Nos que olvidéis. Tenéis ahí los formularios para votar para la semana que viene, los MEGA Awards 2004. Por favor, necesitamos vuestra ayuda urgentemente. Y queremos, por supuesto. Y bueno, el tema que pondremos ahora, bueno, que pondré ahora no es de ningún videojuego. Nuevamente, y sin ánimo de repetirme, es de Kodakumi. Sí, lánzalo, Dani, lánzalo. Un tema realmente precioso, que le quiero dedicar a Miriam, que sé que está pasando un momento difícil, está en el hospital, pobrecita. Hace una semana que no sé de ella, porque obviamente en el hospital están bastante comunicados, pero cuando sé que escuche el programa, que se lo descargue y vuelva, que quiero que sepa que he estado con ella y que le doy todo mi apoyo. Bueno, pues nuestros más sinceros ánimos para ella. Este ha sido Love and Hate Day. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene, Juan. Un placer. Muy buenas noches. Y que disfrutéis todos con esta preciosa melodía. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Kodakumi, Through the Sky. Kurikaete mireba tomoru たち君との絆を温めてくこの雪を溶かすように日が昇る 場所へと。